El poder de la esperanza. A ver, tenemos como siempre en nuestra sección de los miércoles El poder de la esperanza a Carla Acevedo Sánchez, coach motivacional, conferencista, hablando sobre la infidelidad en la pareja. Ese es el tema que nos reúne el día de hoy. ¿Por qué este tema, Carla? Buenos días, Manuela. Buenos días. Ahora ya todos los escucha. A veces, como diríamos en criollo, a veces es un tema que queremos escurrir el bulto, como dicen. Pero pienso que es un tema importante. Hay parejas que están viviendo en esta situación. Uh-huh. Y creo que la forma, a ver, amigos, siempre hemos dicho que nuestra intención es poder mirar con un poquito más de profundidad lo que nos ocurre. Entonces, si en este caso tú estás viviendo alguna situación de infidelidad, bien sea que tú seas el que estés en medio de dos personas a las que quieres, o que tú seas la persona que sientes que estás traicionada, pues creo que hay que mirar eso con un poco más de delicadeza. A ver, lo social y lo que nos han enseñado en las novelas es el bueno, el malo, la pobre víctima que está siendo traicionada por una villana que bueno, se quiere. Bueno, yo tengo una posición muy particular con respecto a esto. A ver, esto. Cuenta. Seguramente a lo mejor tú dices que nadie es víctima porque hay culpabilidad siempre en ambas partes, porque uno omite cosas que pudieran llevar a la otra persona. Pero hay algo que se llama honestidad, Carla. Y si tú entiendes o que estás llevando una relación paralela, tú tienes que buscar el porqué y ser honesto y empezar a revisar tu relación con la otra persona. Pero eso de llevar dos relaciones en paralelo no es honesto, sí. Independientemente de, bueno, que la otra persona pueda tener responsabilidad. Sí, bueno, habla con esa persona que tiene responsabilidad y que tienes que estudiar la relación que mantienes con esa persona porque no está lo suficientemente bien al punto que te está llevando a ser infiel. Entonces, cuando tú metes todo en ese concepto, en ese contexto, o lo enmarcas dentro de lo que es la palabra honestidad, ya ahí las cosas no están cojeando bien y no hay justificación alguna. Sí, obviamente esto no se trata de justificar. Yo creo que una relación es complicada, imagínate dos. Exacto. O sea, no es una posición fácil para ninguno. Bueno, esa es la razón por la que principalmente yo soy fiel. Porque yo eso de estarme buscando un segundo rollo, por Dios, si ya tengo lo suficiente con mi trabajo y con todo, y en mi pareja me voy a buscar otra cosa más para mortificarme. No, qué fastidio. La verdad. Además, tener la tensión que significa estar en constante. Yo soy demasiado cómoda, sinceramente. Y luego, por otra parte, fíjate, quiero tocar este punto que tú abordaste, que tiene que ver con la honestidad, con los valores. A ver, nos corre sangre por las venas. Estamos de pronto en una relación y alguien puede pasar y te puede mover, te puede llamar la atención. Claro, eso puede pasar. Eso forma parte de estar vivos. Ahora, la cosa es si tú decides actuar ese deseo que tienes por la otra persona. Sin pensar. En muchos casos, claro, cuando somos muy instintivos, ¿no? Y que puedes a lo mejor decir, no, esto es solamente un momento, déjame aprovechar esta oportunidad y después veo. Sí. Wow. Lo que pasa es un riesgo, porque si te gusta, te estás creando un problema. Entonces ahí es donde yo digo, vuelvo al análisis, hay que ser cómodo. Tú tienes que pensar todo lo que eso puede generar y tú dices, ay, no, yo prefiero la tranquilidad. Sí. Mm-hmm. Sobre todo, para mí, tiene que ver con un tema de conciencia. Conciencia significa que yo esté clara en qué es lo que quiero en mi vida y que mis acciones tienen una consecuencia. Y si yo estoy con personas a las que yo amo, aunque esté confundida, aunque tenga, un segundito, listo, aunque tenga el deseo de estar con otra persona, como tú dices, tal vez es un llamado de atención donde yo debo mirar verdaderamente qué quiero. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que hay alguien que te llama tan poderosamente la atención y te está tentando. Así es. ¿Cuál es el vacío que hay en esa relación? Uh-huh. Y también ese, por lo menos desde mi punto de vista, es el abordaje que le tiene que dar la persona que es traicionada. Uh-huh. Es muy cómodo y es muy tentador cuando te quedas en la posición de la víctima y mira esta lo que me está haciendo o este lo que me está haciendo y mira esta otra tercera persona que está aquí interrumpiendo que nosotros estábamos tan felices. Cuando uno está verdaderamente feliz, aunque haya otra persona que de pronto físicamente te atraiga, no hay espacio, no hay cabida para una tercera persona. Entonces, una tercera persona está hablando de un vacío o de un resquebrajamiento dentro de la relación que debe ser revisado. Ahora, fíjate, y ahí es donde hablo de la conciencia. Si tú eres la persona que se siente atraído a alguien más y empiezas a hacerte esas preguntas, ¿qué está pasando en mi relación? ¿Por qué esta otra persona me está llamando tanto la atención? Incluso si tienes la valentía, y ciertamente se requiere mucha valentía, de abordar esto con tu pareja. Me pasa tal cosa. Otra norma, si alguien te gusta, no puede ser tu amigo. Entonces busca amigos que no te gusten, caer en la tentación, por ejemplo. Esa es otra norma de oro para ser fiel en la vida. Así es, hay momentos y además que son circunstancias. De pronto hay alguna persona que en un momento determinado pues te atrae muchísimo, pero en la medida en que pasa el tiempo y tú restableces la clase de relación que tienes con una buena relación que tienes con tu pareja, pues entonces ya la otra persona no te importa y verdaderamente claro, pueden ser amigos. Pero en ese momento donde está la tentación, definitivamente es ese llamado de atención para tú poder revisar, ok, ¿qué es lo que está pasando? Ya yo no te voy a sabotear más la conversación, yo no voy a dar mi opinión, simplemente cierra con lo que quieras con respecto a este tema, Carla. Tan bella, además muy interesante, mi amor, todo lo que has dicho, porque son puntos de vista que seguro muchas personas tendrán. Bueno, tú sabes que hay un libro de este especialista en relaciones de pareja, uh-huh. Rizzo, Walter Rizzo, que habla sobre la infidelidad y decía que según sus estadísticas y su experiencia en consulta, el 70% de la gente es infiel. Okay. Y ahí para él hay 6 razones por las cuales las personas son infieles. Vamos a hacer un programa especial sobre a eso propósito, porque es muy bueno. Sí. Pero dice que principalmente la gente, para poder de verdad ser fiel, porque como tú lo decías, somos humanos y la tentación está allí, es precisamente evadir la tentación. No confiar tanto en sí mismo y entender que somos débiles y que podemos sucumbir. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Así es. Y lo otro que yo creo que previene precisamente las situaciones de infidelidad es el estar alimentando constantemente tu relación. Claro. Cuando tú tienes una relación íntima, y no solo me refiero a la parte sexual, que obviamente es un pilar importante, pero cuando tú sientes que te puedes apoyar en el otro, cuando tú sientes que le puedes compartir tus mejores momentos, pero también tus oscuridades. Cuando puedes abrirte completamente hacia la otra persona, pues entonces esa relación estará mucho más consolidada y por tanto la posibilidad de que esa tentación en efecto se actúe, por supuesto se minimiza. Obviamente hay mucho que hablar a este respecto. Vamos a, si quieren, podemos seguir hablando la semana que viene. La semana que viene hago la tarea y les digo cuáles son esas causas por las cuales la gente cae en la infidelidad. Buenísimo. Y por ahí vamos y desarrollamos. Lo importante de esto es que si tú estás viviendo un momento bajo en estas circunstancias, es que trates de mirar a ver cuál es la contribución que tú has hecho, no la culpa. Fíjense que yo jamás hablo de culpa, no creo en eso. Creo en la responsabilidad que nosotros tenemos sobre lo que vivimos. Entonces, que puedas mirar verdaderamente cuál es esa contribución que tú has hecho para ese resultado. Y para cerrar, porque ya sé que María Laura me va rapidito a decir que nos tenemos que ir, estamos haciendo una campaña en las redes de A Tu Salud en Línea y en las mías, @CarlaADSánchez, con los mantras de gratitud, porque queremos que ustedes se conecten con todas las bendiciones que tenemos ver, en la vida. ¿Dónde pueden ver? En las redes de Carla, que son @CarlaADSánchez, en Instagram @TuSalud, pero sobre todo en Twitter, que es @TuSaludPisoMedios. Busquen, porque de verdad que vale la pena esos videitos que grabamos con Carla. @A Tu Salud _Medios, que es nuestro Instagram.